cagar. Gesto íntimo de nuestra profunda oscuridad. Acto liberador de la víscera. Caga fuerte y aléjate de la muerte. Droga natural que cambia el estado de ánimo. ¡Cuánta presión y qué gran alivio! No importa su recompensa natural, solo el cagar, cagar en todos sus formatos y sin remordimientos, eludiendo los estreñimientos de la vida moderna. Tú solo, en el váter, yérguete como un titán sobre la muerte. Haz con estilo tan delicada suerte, con prensa banal o filosofía trascendente. Alquimia abundante de la materia alimenticia, cierra el círculo de tu culo en el trono más democrático de cuantas monarquías existen. Grita fuerte tu nombre sobre tus propias heces. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Esto no es la primera vez que lo recitas en público. Estabas demasiado suelto. Pues te digo que me lo he leído hace 10 minutos. ¿Cuántas veces habrás ensayado esto delante del espejo del baño? Y suena ya en la RKO para todos vallecas, la música más bolona del día de hoy. La música que suena es de, seguramente, lo tengo que adivinar, Julio Iglesias. Ok. No ibas a poder, no, de hecho, porque sabía que no ibas a poder. Pensar que te adoraba tiernamente, sí, sí, sí. Que a tu lado como nunca me sentí. Bigote a Rosette. Bueno, perdona, un fuerte aplauso para la poesía de Carlos Lorido, señoras y señores. Gracias. Con la que sirvió para introducir el programa. Sí, que yo recuerdo que estoy aquí simplemente para ser la voz de nuestros oyentes. Es decir, yo veo las redes sociales y comunico todo lo que nos dicen aquí. En Twitter, en @bipartidos. No hay ninguna opinión de momento. Y en Facebook, no, es que no hay ninguna opinión, es información. Bueno, lo siento, pero es que tengo que darla. Lo dice porque hay mucha gente que le pide favores sexuales a través de las redes sociales y que esa no es su labor aquí, ¿no? No, pero siempre serán bien recibidos. Pero bueno, ¿por dónde? @bipartidos y en Facebook, en Bipartidos de Risa, la página, podéis escribir y lo que queráis, que lo diremos para el programa, preguntaremos aquí y expondremos vuestras cositas. Si es pertinente, se mencionará, ¿no? Sí, hombre, sí, es un comentario. Y bueno, pues tienes que hablar para toda la gente que quiera comunicación epistolar con nosotros. Sí. Pueden enviarla al código postal 28011. Sí, en Groenlandia, Massachusetts. ¿En Groenlandia, Massachusetts? Sí, ahí pues recibiremos todas sus cartas. Podemos hacer frases rebeldes. Si alguien, ¿a dónde puede escribir? Carlos, no va a escribir nadie, pero ¿a dónde puede escribir? Pues, no va a escribir nadie, básicamente, porque esto se escucha luego por el post, ¿no? Cuando ya no estamos. Sí, pero bueno, para la semana que viene. No, pero en realidad estamos en directo. Hombre, ahora. Sí, en directo estamos ahora. No, si la gente que no quiera oír en directo, pues que intervenga si quiere. Que ya veremos lo que hacemos. Ok, el programa de hoy va sobre frases rebeldes. Se me ocurrió porque aquí en la pared de la emisora hay una que pone: sin maíz no hay país. Entonces, de ahí para arriba. De ahí para arriba, si se trata de desahogar el odio que llevas dentro, yo creo que pocas frases lo expresan tanto. Es decir, que esto lo escribieron los mexicanos. Hay que darles el valor de haber escrito maíz y país con dos letras diferentes, porque ellos pronuncian las dos igual. Y además eran celíacos. Exactamente. Eso aumenta todavía más la dificultad. El lenguaje no compensa. El alfabeto es una trampa. Frases para el estilo que te ayuden a desahogar toda tu ira. Presentamos a Fernando Moraño, señoras y señores. Hola, bueno, no, soy Teresa, de Ohio. Y a Richard Salamanca. Gracias, gracias, aquí estamos una semana más con el gran Ignatius. El gran Ignatius que lo tenemos aquí al lado, ¿no? Pues muy bien, que es importante decir, que es, es importante decirlo porque no nos ven, entonces. Exactamente, vale. En la técnica, César Onda Sonora. Tan, tan, tan, tan, tan. Que se apellida como su programa. Vera Montessori, señores y señores, con nosotros en la mesa. Que se apellida como un colegio privado en el que pegan a los niños. Como mi madre. Y hay alguien que no sé si va a participar. Ha venido de oyente. Ha venido Mar Berlín. Tenemos un espectador en plató. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, es verdad. Que es Mar Berlín. Yo soy un Mar Berlín desde Barcelona. All right. Yo estoy más de espectorador. Es que es otra cosa. Yo soy Ignacio Ferrer. Muy bien. Ok, y es un gusto para mí conectar con todos ustedes. A través de la comunicación. No sé, ¿qué hago? ¿El grito sordo? Vamos. Gracias por invitarme, pero hay un momento que mis recursos ya se agotan. Ya se ha agotado. Ya. Bueno, podemos pasar a la actualidad, pero hazlo el grito sordo, que siempre te ha funcionado muy bien. En la radio gana, ¿eh? En la radio muchísimo. Ayer se nos cayó el techo, ¿verdad? Ayer se nos cayó el techo a mi novia Irene y a mí en el dormitorio. Moraste y todo normal, ¿no? Era la única parte que os quedaba de pie, ¿no? El techo. No dije nada antes para bueno, nosotros. ¿Y qué estabais haciendo? No, de verdad, durmiendo. Ah, vaya. Muy. ¿Sí? Muy normalmente. Yo empecé a escuchar como. Hacía como. Empezó como a desgarrarse. Desquebrajarse. El techo, que es como de. No es el techo firme, sino el techo como de... El falso techo. Falso techo. Que está hecho de... De falsedad. De yeso. Está construido con la falsedad. Es como pladur. Yeso, ¿no? Sí, sí, o placa de... Sí, sí. Yeso, pladur, cosas así. Como el falso 9. Sí. Pues se fue como... Desmoronando poco a poco, pero en el sueño parecía granizo. Que empezaba a granizar. Y en el sueño me he dormido y tuvimos suerte porque nos podíamos haber muerto. Y nos cayó justo a los pies de la cama. Y todavía tengo, fíjate, bueno, no me dio mucho. Sí, tengo aquí heridas. Madre, tiene heridas reales. Sí, es verdad. Heridas reales. Y la gente quiere el techo. Mis últimas palabras en esta vida pudieron ser: coño, está granizando. Y una pregunta: ¿cuánto pagas de alquiler, si os curiosidad? No, pero no sé, sí que pagamos un alquiler regularmente, pero te lo juro, era más... Mi hijo nos lo había avisado. Mi hijo cada vez que viene a que le toca estar conmigo, dice, papá, ¿por qué en la casa todo está roto? Los hijos son grandes conocedores de los techos, ¿no? Sí, sí. Me miran mucho, vale, de verdad. Sí. Bueno, vamos suerte. Esto ha sido actual, ¿no? Esto que nos has contado porque te pasó anoche. Sí, venga. Yo como vi actualidad... Pues vamos con la actualidad, entonces. Habéis escrito aquí la escaleta y... ¡Actualidad! Muy bien. Pues nada, ya sabéis que la actualidad es un acontecimiento que va un poco después como del pasado, ¿no? Y sabemos que ha estallado el escándalo de Bankia, ¿no? Yo lo he titulado La Robobankia, ¿no? La Robobankia no es un periodo exótico del extinguido comunismo soviético. Es un hábito y un uso de la nueva España pregermánica, donde los consejeros de la entidad bancaria se lo han llevado limpio, ¿eh? Ellos son consejeros de banca y como consejeros no pueden utilizar ese refrán de consejos doy y para mí no tengo, pues porque para ellos han tenido muchísimo. Más, creo que nunca les ha faltado de nada y lo más grave es que parece que nunca les ha sobrado lo suficiente. Viendo las cifras de las tarjetas, parece ser que nunca, nunca les ha sobrado lo suficiente, ¿no? Cualquiera de estos, ¿no? Fernando le puede decir a su hijo, mira, te voy a dar un consejo, hijo, el de administración, por ejemplo. Sí, ¿no? Por ejemplo, ese es el mejor consejo que le puedes dar a tu hijo. Perdonad que tosa. Bueno, pues parece ser que utilizaban las tarjetas opacas que convertían el dinero en errores informáticos, ¿no? Algo que llevaba haciendo Microsoft desde hace mucho tiempo. Pero de manera inversa, ¿no? Vendiendo errores informáticos para conseguir dinero, ¿no? ¿Sabes que había cuatro tipos que no han utilizado esta tarjeta? ¿Ah, sí? De todo el Consejo de Administración de Bankia hay cuatro que no han utilizado la tarjeta. Han pasado de 99.000 gastos el que menos. Ni para hacerse unas rayitas antes de los gin tonics. No lo han utilizado. ¿Y eso? Pues porque a lo mejor pues tenían principios. No sé, no me hagáis mucho caso. Como me decías al principio, ¿no? Que había liberales con moral. Sí, sí, es una raza nueva. O a lo mejor se les había olvidado el número PIN, puede ser también. Liberales sin memoria. Liberales sin memoria. Parece una canción. Sin memoria histórica. De una canción de Víctor Manuel. No recuerdan su número PIN, es demasiado pedirles que recuerden el franquismo. Que nos echen ya, que venga alguien aquí y nos eche del programa. No, pero no saber tu propio número PIN ya puede ser como cuando se demuestra una enfermedad degenerativa mental, ¿no? Es decir, este hombre ya no se sabe ni su propio número PIN, ¿no? Bueno, no lo digas muy alto porque cuántos de los que estamos aquí no tenemos un único número PIN para todos, ¿no? Hombre, yo tengo varios, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. La verdad es que tengo muchos números PINs. Tengo una pregunta. Sí. Pero, nunca he querido hacerlo público. 1, 2, 3, 4. Sí, sí, nunca he querido hacerlo público, pero aprovechando que estamos hoy aquí en familia, pues... Pues compártelo con nosotros. Sí, quiero compartirlo con vosotros. Esta sección... No, no, ya el número. ¿Qué pregunta tenías, Ignacio? ¿Esta sección ya es el debate o todavía estamos en actualidad? No. Seguimos en actualidad. A ver. Sí, sí, sí, sí, aún no hemos pasado otro tiempo. Yo me había preparado algo de actualidad también, acerca de la noticia de ayer. Perdóname. Perdóname. Me pareció que habías quedado enfermo. Tan cerradita tu sección. No, sí, ahora la voy a cagar, está claro, ¿no? Bueno, pues está claro que para triunfar en la vida, pues lo interesante es llegar a ser ejecutivo de un banco. Es una manera de triunfar en la vida, por lo que parece. Sabemos que para eso es necesario, ¿no? Saber mucho y no sentir absolutamente nada. En este caso, nada de vergüenza. Hemos visto las declaraciones de algunos de ellos diciendo que, bueno, que es que nosotros pensábamos que eso era normal. Uno del Partido Popular dijo que ¿cómo voy a devolver ahora todo eso? Tengo que pedir un crédito. Es impresionante, ¿no? Entonces esto ya era una especie de práctica normal. Yo no sé cuál es el camino hacia el éxito, pero sé que se sale por el juzgado, con gafas de sol y con una sonrisa un poco cínica, ¿no? Me sorprende que en Madrid, después del feliz encarcelamiento del pederasta de Ciudad Lineal, se haya establecido la paz social cuando está Blesa en la calle, ¿no? Creo que deberíamos estar más preocupados por eso, incluso. Porque, claro, Blesa se ha encargado de estafar a mayores y a gente de mediana edad, y el violador se ha encargado de lo otro que quedaba, ¿no?, de la sociedad española. Bueno, hombre, iba a decir una cosa, pero no sé si... yo creo que Blesa es mejor que el pederasta de Ciudad Lineal, porque Blesa habrá hecho lo mismo, pero pagándolo, ¿no? En fin, bueno... A todo esto sigue Carlos Lorido mirando el ordenador, pero no decepcionado porque no haya mensajes, sino alerta por en cuanto los pueda ver. O sea, como no bajas tu ánimo lo más mínimo en ningún momento. Estás como muy alerta, como un halcón mirando la pantalla. Son como los depredadores que viven en el desierto, ¿sabes? Bueno, también le está dando a me gusta a la foto del principio del programa. Ah, bueno, claro, porque sales tú. A me gusta la foto que cuelga. Claro. Bueno, a mí me llamó la atención que en China, es algo que yo ya había previsto que debería pasar aquí. En China han creado un carril para que la gente pueda andar mirando el móvil. Sí, sí. Bien pensado. Me parece que, bueno, también podrían crear un carril para los que vayamos mirando culos, que también tenemos peligro de chocarnos con gente, ¿eh? Pero tendrían que poner los culos. Claro, claro. Es una inversión extra. Claro, los chinos. Que el gobierno chino no está dispuesto a hacer. Las chinas tienen el culo metido para adentro, son como una especie de refuerzo del clítoris. Claro, eso allí no va a surgir. Pero bueno, es muy triste, ¿no?, que tengas que ir por la calle, ¿no?, y tengas que ir esquivando a la gente que va consultando su iPad, ¿no? Pues sí, la verdad, porque es esquivarlos. Directamente puedes robarles el iPod y asesinarlos allí mismo, ¿no? Que como te pilles sonriendo, te pueden meter un iPhone en la boca. Sí. Un carril extra para taxistas que vayan conduciendo mirando. Borracho. Que esté entre medias de los anchos, dos. Sí. Para buses y taxis, pero que los conductores vayan mirando el iPhone. Igual te multan, ¿no?, por pararte, ¿no?, a mirar el móvil, ¿no? Te multan. Bueno, Fer. Pues mira, hablando de China, ¿sabes? Hace poco ha habido una de las primeras manifestaciones en Hong Kong por los estudiantes que se han manifestado exigiendo democracia al gobierno chino. ¡Qué optimistas! Juventud, divino tesoro. Ampliamente conocido, ya sabéis, el gobierno chino por su carácter abierto y dialogante y su escrupuloso respeto por la Carta de los Derechos Humanos, que la llevan tatuada en serigrafía china en el coxis, ¿no? Son muy respetuosos de derechos humanos y de la Virgen de la Macarena, los chinos, ¿no?, de toda la vida. Tras días y días de manifestaciones de la ya conocida Revolución de los Paraguas, que dicen que es la primera revolución que ha habido en China, pero yo creo que la Revolución del Paraguas la primera fue cuando los hicieron plegables, ¿no? O sea, que claro que sí, ¿no?, que se quedaban en algo así chiquitito, ¿no? Esa fue la gran primera revolución de los paraguas. El nombre está muy mal escogido, ¿no? Bueno, pues curiosamente, estos chinos pues deben venderse las latas entre ellos para autofinanciar el movimiento terrorista. Fernando, lo de los paraguas me llama la atención. Perdona que haya tardado un poco en... Porque es que siempre dicen que sacan ojos y yo nunca he visto un paraguas con un globo, un glóbulo ocular. Ahí, yo creo que es verdad. Esto es un mito raro que yo creo que se han dedicado a extender los que inventaron las capuchas para... Para, porque son competencia clara, ¿no? La capucha frente al paraguas, ¿no? Si sí, lleva sí, capucha, no, claro, no lleva paraguas, es, ¿no? Es totalmente así. Digamos que es el, claro, el arma... El eterno conflicto, podríamos claro. decir, ¿no? El arma más controlada ahora mismo, los paraguas. Quiero decir, nunca... Siempre se ha amenazado con que te puedes sacar un ojo y claro, nunca, y no, nunca no, ha no, pasado. Esto no ha pasado. Probar a hurgaros con una arista de un paraguas, sino se parte antes de sacarte. Sí, sí. Que sí, en serio. Lo has probado. Bueno, pero a mí me han dado con esto en un ojo y estoy bien, ¿no? O sea, que creo que es una leyenda, es un bulo que sacaron los de las capuchas. Sí, sí, es una especie claramente. De para demonizar el paraguas y efectivamente, tal. Porque el sombrero juega en otra liga, ¿no? El sombrero va, ¿no? Es para el sol. El sombrero tiene ala ancha, no sé qué sé, ¿no? Bueno, puedes continuar, Fer. Gracias. Me encanta luego recuperar el hilo. Estamos en actualidad, quedan 9 secciones más. Bueno, como iba diciendo, pues espero que el gobierno chino tenga un poco de moderación, porque solo hay que ver el comportamiento educado que han tenido con la resistencia pasiva en el Tíbet, porque yo creo que si Gandhi hubiese sido chino, hubiesen hecho con él una sopa espiritual yogastática con su alma cándida y purépurea, porque se dice que podemos decir que desde hace mucho tiempo los cuentos chinos nunca tienen final feliz. Eso está claro. Bueno, pues hablando de finales, hemos tenido un nuevo brote de ébola aquí en Madrid, en Alcorcón. Hablando de finales. Un final muy radical en este caso. Bueno, se acerca el apocalipsis. Sí, yo soy... La en Alcorcón, la voy enfermera. Voy a dar la noticia sin caer en el escándalo. En el sensacionalismo. Es que yo con tal de hilar bueno, un llega tema. El apocalipsis, ya era hora. Brote de ébola, sí. Ya estábamos. Es la enfermera que atendió al cura que vino en junio, la que ¿sí? se ha contagiado. Bueno. Parece ser, me está informando un poco, el ébola solo sobrevive en los fluidos corporales, en la saliva, el sudor, la orina, el semen, las heces. Mira, como tú, Fernando. Quiere decirse que si tú hablas con una persona que tiene ébola, no te va a contagiar, ¿vale? Si dejas que te mee en la boca, sí. Claro, efectivamente. Vamos a morir muy pronto. En boca cerrada no entra ébola. No entran bacterias. Sí, yo creo que el ébola es como el sentimiento de culpa, ¿no? Porque todo parte de un cura, siempre. Pero se ha generado cierto pánico en la sociedad, ¿no? Ayer las redes ardían, ¿no? Que, bueno, pero es hablar del ébola sin haberlo probado antes. Ya, también es verdad. También es que somos muy de hablar sin... Sin conocer. Sí, es verdad. ¿Sabes? Piden la dimisión de la ministra de Sanidad. El infinitivo de ministra de Sanidad es matar, porque se apellida Mato. Sí. Y bueno, pues parece ser que ella no dice que la culpa es de la enfermera, que se ha contagiado, ¿no? La culpa es de la enfermera. Claro, claro. Por no decir que fue del cha-cha-cha también, ¿no? Le he echado la culpa al enfermero. Si tiene el ébola, algo habrá hecho. Las enfermeras son muy casquivanas. Muy de llevarse las cosas a la boca. Sí, sí, no jodas. ¿Ha dicho eso de verdad? Sí, claro. Así que... No deja de sorprenderme. Bueno, Ignatius, ya hemos terminado esta sección. Sí, yo tenía una más, Twin Peaks. Twin Peaks. Que salió ayer la noticia de que vuelve Twin Peaks en 2016. Sí. Pero David Lynch va a estar vivo para entonces. No, no lo lleva, lo va a dirigir. Pues. David Lynch. No. Sí. ¿Sí? David Lynch. Lorenzo Salas. No. Entonces, ¿quién va a David Lynch va a dirigir la serie de nuevo, se estrenará en 2006. ¿Seguro? ¿2016? Pienso que Twin Peaks es una serie que envejeció sale mal. Sale Carmen Machi, ¿no? Ah, ya, Twin Peaks, vale, estaba yo pensando en otra cosa. ¿Que envejeció sí, sí, mal? Es una serie que ha envejecido mal. Los últimos días de Laura Palmer somos como cualquier día hoy en día en la vida de Belén Esteban. Aquellas tramas ya no impresionan a nadie. A Twin Peaks le quitas el baile del grano y se queda en Falcon Crest. Twin Peaks más LSD igual Falcon Crest. No, perdón, Falcon Crest más LSD igual Twin Peaks. La ecuación no me había salido. Hostia, tío. Bueno. Yo no vi Twin Peaks, tío. Yo tampoco. ¿Y con qué serie estabas confundiendo Twin Peaks, Vera, con es que hay una Aida? No, van a hacer un, no, van a hacer un remake eso de una sí, serie. Van a hacer un remake de una serie que la va a dirigir otro que dijimos... No sé, ya luego te lo digo porque es que es muy parecida, tiene un nombre parecido. O sea, todos los nombres se parecen, pero... Ah, vale, sí, un remake sí, de una serie española, pero que no, lo hacen en Estados Unidos. No, una serie británica que la van a hacer en un remake en Estados Unidos. ¡Utopía, coño! Igualito. Utopía. Pero eso no era un refresco de frutas. No, pero que estaba yo hablando esta mañana de mis cosas y era eso. Y era la de Utopía que van a hacer el remake americano. Y era ya, eso. Y va a ser un señor que no me acuerdo quién es, pero... No. Supongo que los fans de David Lynch estarán de enhorabuena, ¿no? Los Lynch. Y tendrán mucho miedo ahora mismo después de esta noticia de que Utopía les eclipse. No se imaginaban que había una noticia ahí alternativa. Pero a Laura haciéndole Ortiz sombra a Twin Peaks. Pero tú quieres joderlos a todos ellos, ¿verdad? Quiere acabar con, la madurez de David Lynch. Pues sabéis que alguien que no sé quién es va a estrenar una serie también y os vamos a joder. No me acuerdo del nombre. Nadie pero... se va a enterar de vuestra puta serie. Lynch. Se acabó tu reinado, David Lynch. ¿Quién te envía? Mira, ¿quién te envía? La BBC. Durante mucho tiempo de la serie parecía que a Laura Palmer la había matado el ébola. Sí. ¿No? ¿Es verdad? Bueno, pues ya hemos terminado la actualidad, me parece. Sí, lo único, para terminar la actualidad, César Domènech se acaba de dar cuenta de que nuestra foto de portada del Facebook, que salís los dos con paraguas, os convierte en revolucionarios previos a toda la revolución de los paraguas chinos. Claro. Es verdad. Sí, fue la Navidad pasada. Ahora lo he entendido. Sí, es que él y yo vamos mucho a Pekín a tomar carajillo. De era en un colegio infantil. Hombre, desde luego, porque tú llevas el paraguas de Pikachu. Sí, sí. Tengo ese y el de Spiderman. Son los que más me gustan. Bueno, pues gracias, ya, gracias por invitarme a este programa como presentador. No. Es que no había encontrado ningún hueco para decirlo. No, sección terminada. Siguiente sección. Nave del monasterio. Qué guay. Vamos allá. Muy bien. Estupendo. Hoy, y la nave del monasterio, la mitología nórdica. Bueno, acabas de matar un cuervo. Fíjate. Era una puerta que se abría. Ah, vale, parecía un cuervo agonizando. Pero bueno, vamos a hablar de la mitología nórdica. ¿Por qué la mitología nórdica, no? Pues voy a explicaros un poco. Había pensado en Bankia, y Bankia me llevó a los saqueos, y los saqueos me llevaron a los vikingos. Además está Ignatius de invitado. Yo creo que todo está dentro de un contexto adecuado, ¿no? Yo pensaba que la mitología nórdica era que los edredones efectivamente pues follar entraban en invierno con tu ex mujer debajo del edredón. Sí, ya me has jodido. Otro mensaje rápidamente que nos llega a través de las redes sociales: que tus padres en hermanos también es madridismo. Fíjate que los aficionados del Madrid son vikingos. Sí, por eso se me ocurrió. Bueno, los dioses nórdicos no son dioses todopoderosos, son dioses que también están en el mundo de los vivos, se transforman y pues representan muchas cosas. He escogido esto porque hemos hecho ya religiones de todo tipo, sectas alienígenas, hemos hecho también sectas religiosas, hemos hecho... el horóscopo y... No, me parece muy bien, me parece... Y ahora pues vamos no te a recuperar... que justificar, Fernando, no te tienes que justificar. Vamos a recuperar, que la gente conozca mis motivaciones personales. Entonces, ahora quiero recuperar religiones muertas, ¿no? Dioses que ahora mismo pues están en el paro o que están un poco en plan Fernando Esteso, ¿no? Religiones que están viviendo un ere, ¿no? Por ejemplo. Dioses que están deseando salir en Torrente 5 para relanzar su carrera y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de esta gente, ¿no? Curiosamente, la mitología nórdica, que proviene de todos los pueblos de Escandinavia, Londres. Londres. Perdonad, es que ayer tuve fiebre. Inglaterra y Noruega, ¿vale? Toda esa zona. Londres y Noruega, básicamente. No, no, pero vamos, es un poco. La mitología es no solo es de todo el norte. Que no tiene límites, la claro, mitología no tiene límites. De Salamanca para arriba. A ser todo clanes y haber mucho cruce de sangre y todo, pues las interpretaciones. No, que no hay límites. No religiosas hay límites. Eran libres, no habían sacerdotes. Era un poco lo que me sale del nabo, ¿no? Entonces, lo que hemos recogido al final, pues es un resumen un poco desvariado. Por eso lo de escandinavo. ¿Eh? Por eso lo de escandinavo. Pues exactamente, exactamente. Escandi significa lo que me salía. Y por eso los escondí. Muy bien. Bueno, pues estos viven en el Valhalla, que es un chaletazo. ¿Qué te cagas? O sea, el Valhalla es un chaletazo. Pero tiene nombre de cabaña, ¿eh? Valhalla, ¿no? ¿El Valhalla? ¿Tiene nombre de cabaña de qué? No, que tiene nombre de cabaña, ¿no? ¿De cabaña? ¿Pero de qué? ¿De qué modelo de bungalow? ¿De qué? Claro, de cabaña, bungalow, Valhalla, cabaña, iglú, tienda. De un camping en podría película. Ser un sinónimo, es lo que quiero decir. Pero es que no es correcto. Nada es correcto, tío. Bueno, pues el Valhalla es un pedazo de chabolo que te cagas con todo oro, que solo falta Carmen Lomana sentado en un sillón comiéndose un calipo de fresa, ¿no? Y tiene nueve puertas. Tu idea de lujo. El calipo de fresa. Sí, el calipo de fresa. Calipo. Es lo más lejos que puede tu fantasía llegar. No, sí, no. Si hablamos de lujo. Bueno, he incorporado a Carmen Lomana para. Sí, pero, sí. Pero más allá del calipo de fresa, para mí no hay nada más. Pues ahí es. Bueno, es Asgard, la ciudad de los. Donde está situado el Valhalla. Y cada sala pertenece a un dios. Y a mí no me hables así, ¿eh? Acabo de presenciar una cosa muy bonita aquí en vivo. Richard Salamanca le acaba de decir a Fernando Meroño que se acercara al micro para seguir hablando. Pues, acércate que no te van a entender de lo que hablas. Como si ese fuera el problema. Bueno, pues ahí viven todos los grandes dioses, ¿no? Que todos son hijos de gigantes. Hijos de gigantes. Sí, sí, sí, sí. Impresionante. Esta es una canción de Lucha de Gigantes de Antonio Vega. La compuso en el Valhalla. En la periodo previo. Y bueno, pues ahí en el Valhalla están los dioses y hay un lobo y un águila que vigilan a los dioses y las puertas de la entrada. Pégate más al micro que no estamos. Este mensaje no está llegando. Trágate el micro. Bueno, es que una mansión tan grande sin bichos, tío, es como un implante sin antibióticos. Hay que darle. ¿Sabes? Sí, sí. Una casa grande tienes que tener un perrito faldero. Un águila faldera. O un águila faldera. Con una buena sesión de peluquería, ¿no? El capo de todo esto es Odín, ¿no? Odín es un dios con muchas personalidades. Representa la caza, la magia, la poesía. También representa a Tom Cruise en Hollywood. Es espectacular. Un dios multiusos. Es una especie de guerrero pasivo que se transforma y se encarna en guerreros poderosos. Es muy filemónico, podríamos decir, así a nivel español. Mortadélico será, ¿no? Eso, mortadélico, perdón. Mortadélico. Sí. Joder. Sí. Muy filemónico, muy mediocre, quería decir. Mediocre. Se le guió. Perdona. Odín y Filemón. Camaleónico. Odín. Que ponen. Bueno, el Valhalla también es un local donde ponen unos mojitos muy guapos que tenéis que ir, por cierto. ¿No? Pero vamos, ahí vive Odín y es el que. El sueño de todo vikingo es morir en la batalla y ser recogido por las valquirias, unas chicas muy guerreras, que llevan a los guerreros más empecinados y los sientan en la mesa de Odín a comer. Eso es el gran sueño en vikingo: es llegar al Valhalla, transportado por las valquirias y compartir mesa y mantel con Odín. O sea, digamos, esta es una de las mesas más solicitadas del mundo, muy por encima de lo de Ferran Adrià. O Ferran Adrià sería actualmente el Odín español. El Bulli d'Odín. El Bulli d'Odín. Bueno, Odín era el cerebro de la trama vikinga. Y Thor, pues eso, Thor. Thor era más la brutalidad, era el gran campeón de los dioses, pero era Thor pura fuerza, ¿no? Es un hombre que se hizo famoso por liarse a martillazos con todo el mundo. Podría haber acabado presentando bricomanía por este mismo sendero, ¿no? Y tal. Y bueno, uno de sus símbolos pues es el martillo, y los cuernos, ¿no? Podríamos decir que a lo mejor eran comunistas. Ahí en algo. ¿Tuviese una hoz? Claro, claro. Pero hay en algún pueblo de España que matan a un toro de un martillazo, que van corriendo tal y le dan. Sí, sí, sí. Sí, van con una maceta. Los del Toro de la Vega les parecen unos maricones, ¿no? Sí, claro. Hostia puta. Eso es una tortura para un pro animalista, ¿no? Llevarlo allí y golpear. Claro. Mucho peor los que corren lo de los encierros, ¿no? Pero de un martillazo, solo. Sí, van con martillos. Que mucho peor los que corren los encierros. Si le das dos martillazos te llaman afeminado, ¿o cómo es eso? No lo sé, ya tanto no sé. Lo cruel sería matarlos con un martillo de diamantes, pequeñito. No, pero tenía que ser con eso. Se llama cirugía estética. Con un martillo, que es el hueso que tenemos en los oídos, ¿no? Con el martillo. Este es el nivel, Ignatius, de aquí. Qué grande. Le quitas el martillo al oído y ¿qué le quitarás ahora? ¿La espada a Damocles? Te quedas con el yunque y con el estribo. O sea, que tienes todavía para oír. Igual solo escuchas en dos frecuencias. Yunque y estribo no es un dueto cómico. Años 40. Bueno, en fin. Está Thor, que yo cuando hicieron Thor 2 fui al cine pensando que era una película sobre la cría de la ave, ¿sabes? El tordo hispánico. Se cría en un entorno alegre y los nidos de paja mohosa y tal. Y resulta que no. Bueno, y luego está Loki. Loki, que es un poco el dios Choni. Es curioso, es muy Choni, porque Loki es de todos los hijos de Odín, es el adoptado. Está adoptado porque de dudosa procedencia. Sí, Odín se cargó a los dos gigantes, madre y padre de él, y lo adoptó. Y es un envidioso, y está siempre peleado con todo el mundo, claro. Y con envidias, y con historias, ¿no? Fíjate lo de Sor María hasta donde llegó, macho. Hasta donde extendió sus tentáculos, que le colocó, ¿eh? Michael Jackson, el primer cani. Hombre, tenía una canción sobre Loki, Michael Jackson. ¿Sobre quién? Yo soy fan de Loki. Perdona, que me estoy poniendo. Un poco más hacia adentro el micro. Vale. Bueno, pues en fin, los reyes vikingos pues se lo han montado a su manera, hay que respetarles. Son gente de pleno derecho. Y fíjate que tanto Loki como Thor y Odín han sido utilizados en el mundo del cómic por Marvel, ¿no? Los tres. Sí, claro. Esperemos que en el futuro puede haber un cómic de Spider-Man y Jesucristo luchando contra el Doctor Tal Vez, o alguna cosa así. El Doctor Tal Vez. Sí, por poner un ejemplo, ¿no? Por la prosperidad de la trama, ¿no? Spider-Man y Jesucristo contra el Doctor Gregorio Parachón. Sí, ¿verdad? Es que se echa de menos eso, ¿verdad? De juntar la historia con la fantasía, claro. Es verdad. Si al final los vikingos se lo pasaban bien por eso. Sí, claro. Porque tenían. Y parece que para nosotros no está permitido ese tipo de cosas. Sí, es verdad. Bueno, es que nosotros no tenemos superhéroes. Claro, pero su manera de hacer historia era contar mitos, ¿no? Sí, sí, sí. Que un poco reflejaban la historia de ellos. No, además cada uno tenía su versión, porque yo me he puesto a estudiar y quería hacer una cosa seria, pero es decir, cada uno dice lo que cae de los cojones. ¿Eh? Y era impresionante. Pero bueno, el cómic de Dios con Spiderman a mí me molaría, ¿eh? Spiderman dando hostias, Dios multiplicándolas. ¿Sabes? Y... Pero claro, si manda plagas, a lo mejor Spiderman ve una langosta y dice, tiene su punto. Y se monta una orgía con 10.000 langostas, ¿no? Pero Dios va crucificado, ¿no? No puede. Solo utiliza su... Vuela así. Solo utiliza su poder mental. Está mermado. Todo lo trabajo sucio lo tiene que hacer Spiderman, ¿no? ¡Que me caigo! No, Dios va así todo el rato. El problema es que va así, pero esto es radio, vuelvo a recordar. Bueno, va en cruz, va en clasificado, ¿no? Va así. Se pone así a girar muy rápido y hace un túnel. Por aquí, Spiderman, ¿no? Marca la dirección según el eje de la Tierra. Efectivamente. Bueno, yo le veo posibilidades, ¿eh? Y nada, hasta aquí la nave del monasterio. Lo de resucitar a los muertos ya... Bueno, tenemos una actualización de actualidad de que Chema Pizarro nos dice por Twitter que en Twin Peaks Juan Echanove será Laura Palmer. Buen comentario. Juan Echanove tenía que salir tarde o temprano. También nos dice que ellos allí donde esté él matan a los toros con cuelga fácil y la fiesta dura meses. Cosas de las redes sociales, ya, chicos. Mira que eso está muy visto ya. O ya se lo has dicho, okay. Está escuchándonos. Ay, tenemos a... El siguiente tema es el tema de Fernando Moraño. Bueno, el tema de Moraño. Hoy vamos a poner una canción a petición de Vera Montessori sobre uno de los maricones más fornidos de los 80, porque todos los maricones de entonces, la verdad es que cuando se metían un poquito suena, de... suena un poco despectivo eso de fornido, ¿eh? Perdona. No, además, Tino Casal no era gay. ¿No? No. ¿No? Estaba casado. ¿Seguro? Sí, creo que... Voy a mirar. Bueno, pero eso... Como si casado fuera el remedio de la homosexualidad. También pueden casarse. Los universos los paralelos de Vera Montessori. Sí, sí, yo creo que era muy amigo, profundamente íntimo del otro. ¿Cómo de Miguel Bosé. ¿Pero quién, no, quién nos ha follado a Miguel Bosé? El amigo de la loca del Almodóvar, el que está más loca que el Almodóvar. ¿De McNamara? De McNamara. ¿Seguro? Sí, sí, vale, vale. De Mickey Phantom McNamara. Pues esta canción es Tigre Bengalí. Tigre Bengalí, que es una canción que habla sobre esos amantes que te llevan hacia lugares casi inhabitables por el ser humano y te gusta. O un cuarto no ventilado. O un cuarto no ventilado, exactamente. O un techo falso que se derrama que se por tus rodillas. Con todos ustedes, Tino Casal, para mí un artista extraordinario. Hortera y elegante al mismo tiempo. Sin el saberlo. Sin el saberlo. Con todos ustedes, Tino Casal y Tigre Bengalí. Maravilloso, Tino Casal, Tigre Bengalí, los 80, vuelven los 80, el alfabeto lo compensa, no lo olviden, el lenguaje es una trampa. Yo en esta época, me acuerdo, con 13 años de pedir por Reyes el disco Love Sexy de Prince. Hostia. Love Sexy, Love Sexy era Prince medio desnudo, la portada del disco era Prince medio desnudo con una orquídea que parece una polla. Eso fue lo que yo pedí por Reyes. Pero Prince... Pero porque no conocía a Tino Casal. Pues sería el penúltimo disco que sacó Prince, porque ha sacado ahora otro después de 25 ¿Ah, años. ¿Ah, sí? Sí, sí? No jodas. Ha sacado dos seguidos, sí. Uno él solo y otro con un grupo de chicas. Sí, sí, sí. Las Spice Girls, sí. ¿Spice Girls? Sí, sí. Tenemos una llamada de... ¡La llamada de Chico Requena! ¡Tenemos una llamada! ¡Qué guay! ¿Sí? ¡Oye! ¿José? Sube, sube, que no es que no se te oye, chico. Ahora. Hola. No hola. Se te oye, no se te oye. Sí, yo sí le oigo, ¿eh? Pero yo lo tengo muy bajo. Sí, sí te oímos, sí te oímos. Sí, Sí, bueno, quería decir que no soy Chico Requena, llamaba por alusiones, soy el hijo de Tino Casal. Ah, vale. Tinín. Hola, Tinín. Oye, Bolaño. Dime. ¿Qué tal, cómo estáis? Pues bueno, para la edad que tengo, pues estoy un poco, he tenido fiebre ayer. Pues, no sé si me han notado. Ya sabes lo que puede ser, yo creo que es ébola, lo tengo clarísimo. Tú lo tienes claro, ¿no? Sí, conociéndote. Hombre, yo creo que con el ébola se puede hacer vida normal. Oye, Richard Salamanca, ¿cómo estás, querido? Bien, muy bien, aquí muy echándote bien. De menos y aguantando el trago aquí con Ignatius. Estamos manteniendo la compostura un poco. Un saludito también para Ignatius, que no nos conocemos. Gracias, chico. Ojalá nos conozcamos pronto. Pero ¿tú qué? ¿Que te invitaron a, como a mí, de invitado? Y ahora como que tú directamente llamas. Yo ya llamo porque como he visto que están en racha de invitar a gordos con barba, digo, llamo. No, te lo pregunto porque entonces yo tengo también que llamar la semana que viene. Es un síndrome de Estocolmo, pero en versión AP. Es el síndrome de Estocolmo, pero en Beirut. Yo quería hoy llamar porque he visto una noticia esta mañana que me ha impresionado, una noticia aquí en Motril, en el que una chica de 22 años ha acudido a urgencias porque, bueno, preguntó hace medio año que podía utilizar como medio anticonceptivo a su madre, y como no está la cosa muy bien del modo económico, la madre le dijo que una patata. ¿Una patata? Sin pelar. La chica se la metió y nunca se la sacó, y le ha agarrado. Ahora el novio come, pues, almejas con patata. Entonces, ha cogido una infección tremenda y yo quería preguntaros cuáles son los medios anticonceptivos naturales y alimenticios que vosotros utilizaríais. Pelar la patata. La hoja de coca. Es que la hoja de coca. Lo que esta mujer se ha equivocado profundamente. Lo que hay que hacer en el caso de la patata es trocearla y la tienes que poner en guarnición. Y la maceras. Pero que se la ha introducido, Fer, ¿eh? ¿Dónde se la va a poner en guarnición? Ya, pero tienes, antes de metértela, la tienes que macerar. Vale. Unos días. Seguro que hay alguna película porno japonesa donde esto lo han hecho antes. Está hablado ya esto. A mí lo que más me gusta es que en estos 6 meses no se ha quedado embarazada, con lo cual la patata funciona. Tú imagínate que te sale un hijo con patatas, ¿sabes? Que te sale una mata, ¿no? Que te sale una mata de ahí. Yo creo que le puede salir un edredón, porque la patata tiene mucho almidón. Sí. Pues noticias de Motril, señoras y señores. Noticias de Motril. Motril, que está lindando casi con Murcia. Allí puede pasar cualquier cosa. Oye, pues chicos, es un placer escucharte, tío. Sí, voy a probar el pimiento. Me la voy a forrar con un pimiento verde. ¿Te vas a forrar la polla con un pimiento verde? Sí, voy a probar el pimiento a ver qué tal va con la patata. Eres el último romántico, tío. Sí, queridos, un fuerte abrazo desde aquí. Un abrazo, chico. La poesía de Chico Requena. Un beso fuerte. Besotes. No rimaba, ¿no? Nada de lo que dijo. No, pero si a ti te han sonado poesía. A mí me parece que era un rapero en el fondo. Puto rapero. Putos raperos. Esto se puede decir en una radio. Tú de debes de decir lo que te apetece. En una radio de Vallecas me puedo meter con los raperos. Sí, sí, por favor. Bueno, hoy estrenamos una nueva sección. Preséntala dignamente, Ignatius. Romancero bancario. La voz. Miguel Blesa de la Parra, amigo y fan de rastreros, con una cara de azufre llegó a Bankia por los ceros. Canoso de verde luna, anda deprisa, inmutable, sus despilfarrados trajes no esconden lo miserable. A la mitad del camino vendió sol de preferentes, aires nuevos y confusos, mal revuelto, ahogó a gentes. Y a la mitad del camino justicia hizo contorsión, guardia civil barriguera enseñóle una prisión. En la audiencia, ojos trueba, y su visa lo disfruta. Las Caimán, Bali, Marbella, carpacho en salsa de puta. En Bruselas adormecen, les dimos rato por liebre. Draghi sigue resfriado por los recortes, la fiebre. Miguel Blesa de la Parra, hermano y nieto de Aznar, limpias tus heces con la ley, así da gusto cazar. Miguelón, ¿quién eres tú? Si un economista fueras, habrías recalculado hasta el sexo de las nueras. Tú eres hijo del dólar. Un legítimo vampiro, vendes cal con intereses por un tariro tariro. A las 9 abre la bolsa, el Dow Jones se despiporra, mientras los preferentistas comen deudas con chistorra. Y a las 9 abre la bolsa, un forense con embozo, mientras el cielo reluce, un parado cayó a un pozo. Y así termina el larguero. Buenas noches y hasta mañana con más noticias del deporte. Ra, ra. Gracias, Castaño. Bueno, muy bien. Ay. Muchas gracias, Richard Salamanca. Y a continuación, el debate más encendido de la hora de la radio semanal. ¡Debates de béisbol! ¡Wow! Hoy la gomina. ¡Go, go! ¡Gomina! Bueno, tú vas a moderar este debate, en el que ambos vamos a defender posturas contrapuestas. Exactamente. ¿Gomina sí o gomina no? ¿Quién empieza? ¿Richard? Yo mismo, vale. Considero que la gomina es necesaria porque sirve para detectar peperos. Mire, yo le voy a decir una cosa ya, y ya lo digo por agotamiento. El pelo es uno de los aparatos de recepción cognitiva del hombre. Y usted está a favor... ¿Está menospreciando a los calvos? Hombre, evidentemente... No, vamos a ver. El calvo mantiene y preserva la raíz del cabello de una manera profunda, casi escondida entre su cerebro y el cráneo. Pero, las cosas como son. Pero el pelo, los indios, o usted va a despreciar la cultura indígena. No, los indios tabajaras. Porque a lo mejor es usted ese tipo de persona, ¿no? Los indios se dejan la melena larga para poder prever los ataques por la espalda de los forajidos soldados americanos, esa cantidad de delincuentes borrachos que venían de la epidemia de la patata en Irlanda a robarle los derechos fundamentales al pueblo indígena. Y así fueron exterminados todos ellos por sus técnicas no muy avanzadas de protegerse. Lo tuvieron fácil los americanos. genocidio es la palabra. Y a imponer la gomina. Imponer la gomina. Pero mire usted, señor Bolaño, estamos hablando de la gomina. Usted me está hablando del soporte. Es igual que si hablamos de las carreras de caballos y usted me habla del suelo, ¿me entiende? A usted sí que no hay quien le soporte. Eso bueno, ya se lo digo yo. Para empezar, la gomina da sensación de higiene. O sea, un mendigo se echa gomina y parece un parado. No mire, a lo mejor un mendigo no necesita utilizar gomina. Solo acumulando mierda. Yo estoy hablando mierda, de que necesite o no. Sudor corporal se puede generar algo. Porque, ¿qué es la gomina? La gomina natural. ¿Usted conoce los componentes de la gomina? Conozco un par de ellos, pero los demás no. Pues cíteme los que conoce. Conservantes y colorantes. O sea, que es usted un completo ignorante sobre la materia. ¿Qué lleva? ¿No? ¿Qué lleva la gomina? ¿Qué lleva? Pues le voy a decir, pues usted sabe que se utiliza un suero hecho con cerebro de mono capuchino. Pero sí, del mono. Del mono capuchino, que es un mono delicioso. El mono es una malicia. El mono tiene un mito, pero el mono son malas personas. Si pegan a la gente y les tiran cajas de plátano. Ya está atribuyendo. Mira, usted le atribuye a la gomina virtudes que no tiene. Y a los monos los personifica. Sí. Estamos hablando en el fondo de gomina sí, digamos a favor del orden, gomina no, a favor del caos. Exactamente. Estamos hablando de, bueno, petróleo, claro. Civilización y anarquía. Exactamente. Habría que coger un mono y engominarlo entero. Igual se volvía más tranquilo. Pero eso ya. En la primera gomina la recibimos al nacer a través de la placenta materna. ¿Eh? Ya, pero. Esa es la primera gomina. Sí. Que recibimos. Y el problema es: cuando somos niños somos vulnerables. ¿A la gomina? Vulnerables a todo. Es que uno se hace mayor. Moderador, se está yendo por las ramas, ¿eh? Sí, sí. Es que no está dando unos ¡estamos argumentos hablando de monos! Él mismo se toca la perilla cogiendo. Sí, la verdad que yo mismo me sorprendo a veces. Mira, estamos hablando de monos, es algo natural que utiliza las ramas. Como para defender la gomina me has hablado del pelo y de los monos. Yo te estoy dando yo argumentos. Yo digo que el pelo es la gomina, el pelo suelto una... con el pelo suelto y liberado. O sea, es una chica yeye que me quiera de verdad. ¿Entiendes lo que quiere decir? Pero suelto, freestyle, libertad. No entiendo por qué sueño, tienes que fantasía, citar ahora a Concha Velasco. California Dreams, eso mola, ¿no? Es la puta gomina. El pelo. El aburrimiento y la rectitud. Con la gomina, el pelo no te molesta para esnifar cocaína. Mira, parece un verso. Bueno, pues ya está usted hablando. Es otra ventaja que tiene la gomina. Bueno, mire, yo como consumidor de cocaína tengo que dar. Debate ganado por Richard Salamanca. No tengo más que decir. Cuando parecía que Fernando le tenía contra las cuerdas, Richard ha sacado ese último argumento demoledor. Atacando a su persona. Termina aquí el debate de béisbol. ¿Lo de béisbol por qué es? Porque es violento. Porque queremos que sea cada frase que sea un golpe en la boca. Exactamente. El conejo de la mesa. El conejo a la mesa. Mi conejo a la mesa. Hostia, esta sección es porque ahora intervienes tú, ¿verdad? Claro. Hostia, qué grande. Pues sí, yo hago la recta de cocina del programa. Yo hago la cocina. Ah, vale, pensé que ibas a decir yo. No, okay, no, vale, okay. Podría haber hecho la de... Pero no, no. Me podía haber bajado los pantalones y no, haber sacado, pero... Realmente no. Se abre de piernas, se exhibe su conejo y nosotros hacemos sí. Observaciones radiofónicas. Bueno, pues hoy no os voy a traer una receta como tal, sino un postre. Un postre, una cosa muy dulce. ¿Qué? Ay, ¿los postres no tienen receta? Sí, pero no una receta como la que os estaba contando, ¿no? Algo rico, algo bueno. No, porque como siempre digo, lo que no mato engorda, os traigo buñuelos de ébola. Los buñuelos de ébola... ¿Pero los has hecho para nosotros aquí? Efectivamente. Déjame que probar uno. Bueno, esto, la receta es súper sencilla, ¿vale? Necesitamos 300 gramos de harina, 2 cucharadas de vinagre, ¿vale? Grandes, 2 huevos, 150 gramos de azúcar, una taza de leche, ralladura de limón y una cucharita muy al ras, atentos, muy al ras, de ébola, si no sale. Ajá. De ébola en polvo. Pero si no tienes, puedes coger fluido corporal, sudor, semen, sí, o levadura. Lo digo también. Para el que no tenga en casa, que sí. Sabes que puedes. Está muy bien. Vamos a coger, ¿vale? Primero todos los ingredientes líquidos. Uh-huh. Si tienes fluidos también puedes meterlos, sí, o sea, sí. No pasa nada, ¿vale? Hay que tener cuidado con... O sea, Richard, por ejemplo, puede utilizar cualquiera de esos fluidos en tu postre, ¿no? Y le puedes pedir al vecino también, que es lo bueno que tiene. Oye, me echa aquí esta cucharadita. Es una frase que me ha parecido terrible. Richard puede usar todos sus fluidos en mi postre. Me está diciendo que yo tengo el ébola. Como yo también me he excitado. No, pero como mi alegoría, siendo mi postre la vagina. Ah, bueno, bien. Bueno, pero yo no lo había entendido. No digas alegoría y vagina en la misma frase, por favor. Es la primera vez que Carlos Lorido no mira la pantalla del ordenador. Tenemos el carrusel esto deportivo. Está cogiendo un nivel sexy muy grande. Estaba mirando el móvil. Vale, hay también que en esta fase, vale, hay que añadir también el azúcar. Vamos a batirlo con una batidora. Hay que tener mucho cuidado que no salpique, porque podemos liarla de Dios. El azúcar salpicado es terrorífico. No, es terrorífico. Puede matar a un hombre cristiano. Vamos a tamizar, ¿vale? El siguiente paso es tamizar la harina con el ébola, tenemos ébola. Tamizar la harina. Tamizarlo, ¿sabes lo que es el tamizar, no? Meter en un tamiz, que es como una especie de colador finico, sí, y hacer dar toques así, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Pues lo va mezclando para que caiga sobre la masa. Vale, porque no tenía clara la imagen del tamizar. Sí, es el... Pero el ébola lo tienes ahí. No, lo que pasa es que... Muy clavado. Ya sabemos quién cocina en tu casa, ¿no? No, bonito, no. Perdona, sigue, por favor, primavera. Vamos a seguir mezclando hasta tener una masa tierna, ¿vale? De una textura como de un cerebro derretido, o sea, como cuando con el ébola, ¿vale? Como uh-huh. Así una viscosidad, una untuosidad y con una cuchara grande. El cerebro derretido se puede chupar metiendo una pajita por la nariz y sorbiendo. Efectivamente. Uh-huh. Sí, sí. Le llaman coco loco. Mira, a mí me está cayendo un poco, ¿quieres? Ya. Me hace sentir muy violenta siempre. Vamos a poner, ¿vale? Es difícil eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy importante, ¿vale? Para la última fase vamos a poner aceite. El aceite tiene que ser un aceite que aguante, ¿vale? Varía picual. Porque si no, no va a salir la receta. Y lo vamos a poner muy fuerte. El picual es el que mejor aguanta temperatura de toda la vida. Sí, sí, sí. Y con una cuchara grande vamos a coger de la masa y vamos a ir echándolo en la sartén hasta que se haga lo que es el buñuelo de ébola. Yo recomiendo comerlo en las puertas de hospitales. En las puertas de hospitales es una buena localización y lo acompañaríamos con algún tipo de bebida como suero. ¿Con un suerito? Con un suerito, que sienta muy bien, asienta el estómago. O Schweppes. O Schweppes. Yo soy más de mosto. No soy más bueno, de mosto. Como el maridaje es bastante... El maridaje es bastante amplio. Bueno, pues esta ha sido mi sección. Mañana... Pues nada, un fuerte aplauso para Vera Montessori. Era todo lo que tenía. La semana que viene escribir los que hayáis probado esta bonita receta y si podéis, pues... Y si podéis contarlo. Contarlos de ébola. Exactamente. El ébola de la abuela. Tened cuidado que no se haga ébola. El buñuelo. Que no se nos haga ébola. Era mi jueguecito de palabras. Te lo habías dejado. Era mi remate. Te lo habías dejado. Sí. Vaya. Ya me puedo ir, ¿no? Próxima sección. Próxima sesión. Ouija without you. Hoy hablamos con la Virgen Montserrat. Exactamente. Hoy la Virgen de Montserrat, conocida por su tupido moreno, va a ingresar en el cuerpo abyecto infectado de Fernando Moraño. sabemos que la Virgen ha hecho muchas cosas de este tipo, o sea que no creemos que le cueste. Fernando, ¿estás concentrada? ¿Estás concentrada? Tony Cantó. Tony Cantó intentando meterse por medio. Hola, buena noche, buena niña, tutón. Pero... soy la bella de Montserrat. Pero usted no es la patrona de Cataluña, habla. Ya, pero soy morena. Como la azuquita buena. Madre mía, como se entere más, pero que usted habla así. Pero que me de África, no de Cuba. Hombre, debe entender que si soy una virgen negra, no puedo ser de Bañola. Hay otras virgen negras, ¿no? Como la de Guadalupe, la Candelaria. ¿Qué hacéis las tres? ¿Montáis algún...? Vamos a montar un grupo de swing. ¿Vais a clases de zumba? Las virgenetes. Y vamos a cantar. Y vamos a darle ritmo y cosas buenas a la conferencia de Episcopal. ¿No habéis pensado que sería más apropiado el gospel? ¿El gospel? Claro. ¿Pero tú qué me estás diciendo? Claro que sí, lo que sea necesario, pero con ritmo. Hay una leyenda que dice que su tez es morena por las velas que la alumbraban durante más de 800 años. Hay mucho discurso, pero a mí me encontraron en una cueva. Sí, por eso. Esas velas que le ponían alrededor. Tienes que entender que me encontraron ahí. Claro. No la quisieron traer, no pudieron porque pesaba mucho y decidieron construir ahí. Para que usted no se moviera. Sí, me hicieron... ¿Sabes qué me hizo eso? Perdón, me he hecho andaluza. Es que eres charnega, ¿no? Eres charnega. Tienes que entender que es el catalán, ¿no? Es un poco como el Vaticano, ¿no? Que luego hicieron, ¿no? No, te voy a decir una cosa, huevón. Dime. El asunto clave es que Wilfredo el Piloso, en castellano Wilfredo el Velludo, un hombre con mucho pelo, me construyó tremendo palacete y me lo llenó de sacerdotes y sacerdotes también. ¿Sacerdotes? Sí, porque había otro monasterio de monjas y joder. ¿Usted qué opina de la independencia que vive alrededor suyo? Porque usted es la patrona de Cataluña, hombre. Usted tendrá algo que decir de todo esto. No tengo nada que decir sobre un pueblo que su patrona es negra. En ese sentido, yo creo que está todo dicho. Bueno, pero no se ha mojado mucho, ¿eh? La verdad, yo caí en Cataluña y en mi tierra y me siento muy bien acogida. Y me dieron un protagonismo que en la cueva no tenía. ¿Pero usted se siente virgen más allá de Cataluña o a partir de Cataluña empieza a sentirse como una persona normal? Yo en Ávila soy más puta que la gallina. Tal y como se está poniendo la cosa. A mí fuera de Cataluña me tratan de puta y a mí me gusta. ¿Tiene algo que preguntarle Ignatius? No mucho. La verdad que nos ha cerrado todas las preguntas, sí, ¿eh? Sí. ¿No quiere decirme nada? No sé, ¿Hemingway? ¿Es del Barça? No, soy del Español. Claro. Y mi ídolo es Encono y Kameni. Encono y Kameni. Claro, yo soy hijo. Y a mí siempre he sido del Español, no del Barcelona. Bueno... estos son declaraciones fortísimas. ¿No viste el gag de Boadella? Ah, que hay tele allí. Salí en un gag de Boadella y yo decía que era del español. Y soy de España, no del Barcelona. ¿Su niño qué tal se porta? ¿El niño que sostiene los brazos? Pues mire que mi niño Jesús era negro. ¿También? No era blanco. ¿Puede ser que su padre sea Munique? No, mi hijo es Willemí. Y Willemí es de Vic. ¿Ah, es de Vic? Sí, señor. Tremenda noticia. Nos está usted soliviantando con tantas exclusivas. Tremendo suceso. Tremendo suceso. La verdad que queda como titular que sus poderes más allá de Cataluña no existen, que en Ávila se siente usted como una puta. Sí. Ha sido un placer estar aquí en la capital del reino. Devuélvanos a Fernando Bolaño, que todavía no se ha ido por el mal camino, todavía lo podemos corregir. Muchas gracias, Doña Virgen. Adiós, hermanico. Un fuerte aplauso para la Virgen de Montserrat. A través del cuerpo de Fernando Bolaño. Bueno, pues ya está, ya hemos llegado al final. Este es el final del programa, all right. Ahora te toca a ti poner el botijo a este, el pitorro a este botijo que ha sido el programa. Gracias a todos por acompañarme. Del metro aquí, ¿no? Y aquí al metro, ¿no? Gracias a todo el mundo para acompañar de Puente de Vallecas hasta aquí. Le ha dado un estilo al programa como muy metro, ¿no? Me ha dicho, próxima sección, el tema de Bolaño. Pues así que ahora llegamos a fin de línea. Derrama la miel sobre el cuerpo desnudo de esta prostituta escandinava. Enchúfame el cargador de este Samsung XL por el culo. Hostia. Méteme el ébola en el postre. Pero Richard, Tino Casal tenía lo suyo por este. Joder. Esto me lo teníais que ver anunciado antes. Quítale las pinzas a Hilario Pino, que sostiene en su rostro enjuto. Os voy a defraudar, creo. Lo traigo preparado. Estáis pidiendo cosas que no. No, pero estáis. Nadie ha hecho del fraude. Ha sacado más oro en la vida. Gracias, Richard, Fernando, Vera. Carlos Lorido sigue mirando la pantalla de su móvil. Carlos Berlín. Mar Berlín. Mar Berlín. Y Carlos. Y Carlos Onda Cero. Digo, perdón. Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de un colérico pinchazo. Hipsters con cabezas de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con la estrellada dinamo de la maquinaria nocturna. Que pobres y harapientos y ojerosos y drogados pasaron la noche fumando en la oscuridad sobrenatural de apartamentos de agua fría, flotando sobre las cimas de las ciudades, contemplando jazz. Gracias a todo el mundo por escuchar el programa de hoy. Aullido, Allen Ginsberg, sonando para todo Vallecas. This is your town. Muchas gracias. Y con vemos este mensaje optimista para la juventud. Yo creí que era una promo de una escuela de comedia. Si no quieres acabar así, apúntate a la EO. Sí, claro. This radio is your radio station. Muchas This gracias. Land is your land. Muchas gracias a todos. Un saludo para los guionistas del intermedio. Hola. Te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero. Lo que conseguirás que no te nombre nunca más, amor de mis amores. Si dejaste de quererme no hay cuidado, que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir.